Bueno. De X semana. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿a dónde hablo? ¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí? Sí, así es. Señorita, estoy viendo la posibilidad de poner una queja. Ahorita estoy hablando de Jalisco. Estoy por unos días aquí en Jalisco, pero quisiera regresar pronto y espero regresar pronto a San Luis Potosí y poner una queja. Pero estoy viendo la posibilidad de ponerla por teléfono. También puede ser por correo electrónico, lo que se lo facilita más. Ah, o sea, por correo electrónico. Ok, entonces, Sí, si la pongo también. por correo electrónico, ¿no va a ser necesario después irla a ratificar? Si puede mencionar dentro del contenido que usted se encuentra en otro estado y que por el momento no puede acudir de manera personal, pero ponga todos sus datos para localizarlo en caso de que tuvieran alguna duda o quisieran agregar un dato adicional. Ajá, sí, pero bueno, a ver si puedo entender esto un poquito más. Si estuviera en San Luis Potosí, ahorita hay un plazo para poner una ratificación que sea imprescindible para que se empiece a tomar en cuenta la queja o para que proceda. No es necesario ningún término, un plazo. Ajá, o sea, quiere decir que ¿Qué se si no la podría ratifica. suceder? A ver, bueno, es un problema con los policías, pero ¿es imprescindible entonces o no es imprescindible? O sea, ¿puede proceder la queja sin que se haga la ratificación en ningún momento? Pues mire, somos un organismo de buena fe, entonces no es necesaria su ratificación. Sería necesaria su ratificación en caso de no tener sus datos de localización completos, donde no estuviera 100% seguro que lo podemos localizar. Pero si usted dentro de su escrito manifiesta que no está en el estado y que se le complica viajar a San Luis Potosí y que desea que inicie el trámite en los términos o con el contenido que usted plasmó, con eso es necesario. A Si ver. pudiera y si usted tuviera la posibilidad de firmar ese documento y que el documento lo mande escaneado para que se pueda ver o tener visible la firma de usted, Ajá. pues como que es necesario, no es suficiente. Sí, señorita, pero también hay que tomar en cuenta, si no tengo dinero para enviar el documento, es que, bueno, yo conozco Se a le una persona. complica, no tiene acceso a internet. ¿Cómo? Ah, pues se podría hacer por internet. ¿Por Sí, correo electrónico? por correo electrónico, por internet. Ajá. Si es que puede, si no tiene esa posibilidad, también puede comentar eso. Ajá, sí. Ok, entonces sí se puede, porque también, digo, me ha sucedido que he estado en San Luis Potosí y he tenido dificultades para poder ir para allá. Una vez estuve enfermo y tuve unos problemas muy serios también. Una vez que vivía a un lado de unas oficinas del gobierno, tuve unos problemas muy serios porque me estaban obstruyendo la salida y no podía salir a trabajar. Estaban obstruyendo la salida de la cochera. Entonces, estuve enfermo de tal manera que no podía caminar. En esos casos también, si uno se comunicara de esa manera, pero bueno, o sea, hay muchos casos, supongo, no solamente el caso de que uno esté fuera del estado, sino también de una persona discapacitada o que no tenga dinero para pagar el transporte. Si, por ejemplo, un indigente le habla de otro extremo de la ciudad, no puede caminar porque es discapacitado y no tiene dinero ni para el camión, ¿sí van a poder proceder con la queja? Sí, ¿Sí? O sea, en el momento de que lo hagan del conocimiento. ¿Cómo? Que sí, que no es necesario que se trasladen. Ajá. ¿Usted es abogada? Sí, señor. Sí, ajá. Eso aparece en la ley estatal de derechos humanos de San Luis Potosí, porque yo la Sí. tengo y no lo he encontrado por ninguna parte. En las facultades de la comisión. Ajá, tengo la Ley Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y no encuentro nada en cuanto a ratificación. No aparece nada. Sí, no, nada más es, creo que es en el apartado de la presentación de queja, es Ajá. solamente los requisitos que pudiera contener algún documento o la persona que quisiera denunciar algo. Sí, pero también, ¿qué es lo que pasa cuando una persona quiere poner una queja anónima? Digo, es que hay casos en los que yo considero que sí sería muy necesario, y no solamente yo, sino muchas otras personas que tienen miedo de que la autoridad responsable de esos abusos vaya a cometer una represalia en su contra. O sea, digo, ustedes están exigiendo una firma, una identificación, y le están negando a esa persona la posibilidad de que tenga la protección que necesita, que es un derecho humano fundamental, universal, De hecho, también de que en no se la vayan a cometer presentación de represalias en la su contra. queja ¿Cómo? hay requisitos en ese apartado que mencionamos sobre la presentación de la queja, hasta se puede tomar en cuenta que es en anonimato, también por resguardo de los datos personales, si así usted lo solicita. Entonces, no, no, no, no, bueno, sí, o sea, sí, supongo que se podría hacer, pretender hacer de manera anónima con respecto a la autoridad, o sea, la autoridad que cometió el abuso, pero no con respecto a la comisión. Y la No, no, verdad es que yo he visto muchas veces que la comisión actúa exactamente como si estuviera de parte del gobierno. no. Entonces, yo digo, me estoy refiriendo a un anonimato que implique la posibilidad de proceder de oficio para ir a visitar el lugar a ver si es cierto que se está cometiendo ese abuso. Entonces, sería muy lógico, ¿no? Es como si alguien le hablara a ustedes y le dijera anónimamente que puso una bomba en el estacionamiento del edificio donde ustedes La que están. está sucediendo. O sea, no le van a pedir que se identifique para ir a ver si es cierto que puso la bomba, ¿verdad? No, pues cómo. Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué negarle esa posibilidad de protección a un ciudadano que está todavía mucho más indefenso que ustedes, que puede ser Sí, un más indigente, por vulnerable. ejemplo? ¿Cómo? Que está en una situación más vulnerable. Sí. Ahora, ¿por qué se le niega esa posibilidad a una persona que toda su vida ha padecido abusos del gobierno en todas partes, a donde va, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas partes, en las fiscalías, ni se diga, los abusos que se cometen, las discriminaciones en el DIF, en todas partes, y que son organismos supuestamente autónomos, que están totalmente de parte del gobierno. O sea, que están trabajando para el gobierno, no solamente en el sentido de que el gobierno les está pagando, sino que están tratando de disuadir cualquier acción en contra del gobierno para hacer justicia porque el gobierno haya cometido un abuso. Entonces, ¿por qué no permitir esa posibilidad, ¿no? Yo tengo entendido que no está permitida, ¿no? No, pues no. ¿O sí se pueden poner quejas anónimas? Bueno. Es que también hay a veces, bueno, nos ha tocado que alguna persona desea que sus datos estén resguardados, que no se mencionen. Sí, pero, o sea, Sí, eso es es como lo petición de mismo que la quiero llegar persona. ahorita. O sea, si los datos, o sea, tienen que estar resguardados incluso de la comisión. Porque como decía hace rato, o sea, ustedes no van a esperar a que alguien les dé sus datos cuando les llama y les dice puse una bomba en el edificio donde ustedes están. No van a esperar a eso para ir a ver si es cierto que puso la bomba, ¿verdad? O sea, es lógico, es lógico. Ahora, ¿por qué no van a proceder de esa misma manera contra una persona que está mucho más vulnerable que ustedes? Y que está diciendo, hay un policía que me está acosando todos los días en la esquina de esta calle, pero me da miedo porque él dice que él es amigo del presidente municipal y que el presidente municipal es muy amigo del director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, por ese conflicto de intereses, yo tengo mucho miedo de dar mi nombre, pero sí te puedo decir cuál es esa esquina en la que ese policía me está acosando todos los días. ¿Ok? Es como para proceder de oficio, ¿verdad? En beneficio de esa persona, en protección de esa persona, respetando sus derechos humanos. Y es lo que ustedes están negando cuando están diciendo que forzosamente tiene que identificarse esa persona. ¿Verdad? ¿O cuál sería su opinión, licenciada? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Señorita? ¿Licenciada? ¿Bueno? Parece que me colgó. Bueno, marqué el 52-444-198-5000 y parece que esta persona también me colgó. Pero ya tengo la información que necesitaba en cuanto a... Bueno, lo que estuvieron tratando de ocultar en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Y ahora ya lo ha confirmado esta persona, incluso colgándome la llamada. Aquí le voy a cortar entonces.